Common Turista se encontraba en la playa de Cancún y era la primera vez que subiría en un paracaídas cerrado con una lancha. Si conoces la playa, sabes que los lancheros prestan sus servicios, que consisten en un paracaídas que un paracaídas es amarrado por una cuerda a una lancha. Entonces, la lancha inicia su recorrido mar adentro, con el turista sujeta el paracaídas con un arnés. Este corre con el paracaídas en la playa por unos instantes, hasta el momento en que el turista despega los pies del suelo. El paracaídas se eleva hacia el cielo y la persona se mueve. Imagínate, el joven no sabía nadar, tenía tiempo, sin saber. ¿Qué pasaría si la noche me arrastra nada adentro, antes de que me eleve de paracaídas? ¿Qué tal si una vez en el cielo me caigo de semejante altura? A pesar del miedo, decidí actuar y confiar en la incertidumbre. Sabía que era una experiencia nueva y era natural tener miedo, pero también sabía que la vida es experiencia nueva y que tenía que estar abierta ante la vida. Se puso el arnés, escuchó con nerviosismo las últimas indicaciones del instructor. ¡Rum! Escuchó el sonido del motor de la lancha que iniciaba su recorrido al mar. El joven comenzó a caminar al principio y después a correr a medida que la velocidad aumentaba. Y llegó un momento en que tuvo que pegar un salto para evitar caer al mar. ¡Wow! No lo podía creer. La caída se elevó y a explosión en segundos estaba muchos metros encima, viendo el mar y los hoteles de la ciudad. Como si fueran cajas de juguetes, sintió paz. ¡Qué emocionante! Nunca me hubiera imaginado que sería tan feliz y divertido. Disfrutó de la hermosa vista del cielo. ¿Qué podemos aprender de este joven? Es natural tener miedo ante los desconocidos. La imaginación crea mil y un fantasmas, pero son esos fantasmas. No existen en realidad, son autocreados. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros evitamos tener experiencias nuevas por temor a lo desconocido? ¿Aún más suerte? ¿Cuántos miedos imaginarios has acumulado durante la actividad que te han evitado experimentar cosas nuevas y ser feliz? Muchos sinsabores he tenido en la vida, la mayoría de recuerdos nunca me han ocurrido. Exacto, finalizas tu vida a la luz del pasado y descubrirás que lo que más temes nunca pasó. Y cuando se ocurrió, resultó ser una experiencia única y resistente. Te invito a que busques dentro de ti, aquello que has evitado hacer por mucho tiempo, por culpa de estos fantasmas imaginarios y lo hagas. ¿Y quién sabe? Quizás disfrutes de una hermosa vista de cielo como el joven de la playa.